Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes a las puertas de un nuevo fin de semana largo, con puente incluido, que nos deja numerosas citas deportivas para estos próximos días. Citas deportivas que arrancan pues ya mismo, porque de hecho para esta hora, para las 5:30 de la tarde, estaba previsto el arranque, el comienzo del partido de del grupo cuarto de la tercera andaluza cadete entre el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético San José, correspondiente a la 29ª jornada, 29ª y última para el Ubrique Unión Deportiva, que no última para la Liga, porque en la próxima jornada descansará, se tendrían que enfrentar al equipo del Bornense, que se ha retirado, por lo tanto no termina la Liga, pero sí termina, como decimos, en este caso este será el último partido oficial que dispute el Ubrique Unión Deportiva cadete. Juan Manuel Ruiz Romero será el árbitro principal, es el árbitro principal de este partido, acompañado de Joaquín Antonio Gómez Sañudo y Antonio Ponce Pérez. Como decimos, será el primero de los seis encuentros previstos para este fin de semana. Por cierto, que ayer se jugó uno, ayer hubo un partido, en este caso del Ubrique Unión Deportiva Alevín, que perdía ante el Flamenco por 5-3. Correspondía a la jornada 28ª, partido que se aplazó el pasado sábado a causa de las fuertes rachas de viento que se registraron en Jerez de la Frontera. Pues en este encuentro el Ubrique Unión Deportiva no tuvo opciones de al menos intentar igualar el marcador, ya que el conjunto local, pues ya casi en los más allá del ecuador de la primera mitad, se adelantó en el marcador, pero conseguía en apenas 7 minutos ponerse con un 4-0 antes del descanso, un resultado que, como decimos, hacía que el partido se le pusiera muy cuesta arriba al conjunto ubriqueño, que aún así fue capaz de, en este caso, acortar distancias antes, como decimos, de ese descanso, y posteriormente en la segunda mitad vio cómo encajaba el quinto gol, y en este caso se acercaba en los minutos finales. Los goleadores fueron Iván Jaén, Álvaro Garcés y Daniel Borges, pero como decimos, fueron recortando distancias insuficientes para al menos intentar igualar el partido. Este Alevín, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, que juega mañana y que juega también pasado, tiene dos partidos este fin de semana, mañana ante Guadalcacín, aquí en Ubrique, y el domingo ante la Jerezana, en Jerez de la Frontera. También lo van a hacer el infantil, que juega hoy, precisamente, una vez que finalice el partido de los cadetes, ante el Atlético San José, y el Benjamín, que jugará el martes día 2, ante el Juventud Jerez Industrial. Pero, sin duda, de los partidos más interesantes de este fin de semana, por lo que hay en juego, no por, la entidad de rival, va a ser el Cañorrero Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva apurando en estas tres últimas jornadas todas sus opciones para intentar meterse en la zona de ascenso. Como hemos comentado a lo largo de toda la semana, es muy complicado que lo logre. Lo tiene pues todo casi cuesta arriba, pero matemáticamente es viable y es posible, así que vamos a mantener la esperanza a ver hasta qué jornada sigue manteniendo esas opciones de meterse entre los cuatro primeros. Obviamente tiene que ganar los tres partidos que le quedan y que sus rivales pinchen. El primer escollo se lo va a encontrar en San Fernando este próximo domingo a las 5 en el campo Manuel Gómez Castro, donde se va a enfrentar al colista de la categoría, el Cañorrera, equipo que, por cierto, ya está matemáticamente descendido. Así que, en principio, sobre el papel, el Ubrique Unión Deportiva no tendría que tener problemas para traerse la victoria, pero la realidad nos dice que cuando se ha enfrentado a equipos de la zona baja, lejos del Barbadillo, le ha costado un mundo sacar los puntos, en el mejor de los casos, cuando ha logrado sacarlo. Aparte de fútbol provincial, tenemos la segunda jornada del trofeo de San Isidro de la Liga Local de Fútbol. Tres partidos que se van a jugar, uno en el Bosque y dos en Ubrique, el próximo domingo. En cuanto a baloncesto, También se adelanta un partido a la jornada de hoy viernes, en concreto el que va a enfrentar al Fercabe Cabu frente a la Asociación Deportiva Las Canteras, que es la semifinal de la final A4 por el título provincial de nivel B, que se suspendió el pasado sábado por la imposibilidad del conjunto de Ceuta de desplazarse hasta la península. Saben que teníamos temporal de viento y mal estado de la mar en el estrecho de Gibraltar y estaba suspendido el tráfico marítimo entre Ceuta y la península, por lo tanto no pudieron desplazarse. Al tener un problema para encontrar fecha, han optado por esta opción, que en principio adelanta un partido a hoy, este entre Las Canteras y el Fercabe. Se va a jugar, el Fercabe Cabu se va a jugar a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Chapín, y el otro partido entre el anfitrión, el DKV Jerez, y el Unión Baloncesto de Ceuta, se va a disputar mañana sábado, y todavía quedaba por confirmar, por establecer fecha para la final, así que en principio parece ser que no se podría concentrar todo en este fin de semana. Y es que, por ejemplo, el domingo, el conjunto ubriqueño, tanto el sábado como el domingo, el conjunto del Cabu, pues participa en ese torneo de baloncesto de Grazalema, donde van a asistir cuatro equipos del Getafe Club, del Club Baloncesto Getafe, vienen desde Madrid. Por lo tanto, quedaremos pendientes de esa final en el caso de que el Fercabe Cabu logre pasarla, sea capaz de superar al equipo de Puerto Real. Junto a baloncesto también tenemos fútbol sala. No hay jornada del trofeo Ignacio Peralta este fin de semana, pero lo que sí tenemos es esta noche el partido de homenaje al campeón de primera división, de división de honor, perdón, el Don de Fútbol Sala, que se va a enfrentar a una selección de jugadores de las tres categorías, para posteriormente proceder a la entrega de los trofeos de esta liga 2016-2017. Se va a entregar, como saben, a los ganadores, a los campeones, a los subcampeones, al equipo más goleador, al menos goleado, al más deportivo, y al jugador, al máximo goleador de la categoría. También en primera y en segunda se entregarán los trofeos de la Copa de la Liga. Un fin de semana que nos deja, por ejemplo, la iniciativa del Club de Senderismo Tres Caminos, la segunda ruta senderista por Bornos, homenaje a Cristina Soler, que además va a tener un apartado reivindicativo, se va a simbolizar una protesta por el cierre de la zona pública de la presa de Bornos a la ciudadanía, en concreto, porque se ha impedido el paso durante los fines de semana a una zona pues que era recurrente para los amantes del senderismo, o cualquiera que quisiera conocer esta zona, pues de hace un par de meses para acá se ha cerrado esta zona al acceso público, y el Club de Senderismo Los Tres Caminos, junto con otros clubes de Bornos y de Prado del Rey, por ejemplo el Tritón, van a formalizar una protesta, una reivindicación por la apertura de este camino. En cuanto al atletismo, vamos a tener un ubriqueño participando en los 101 peregrinos, una prueba de ultrafondo, 101 kilómetros, como su nombre indica, de características similares a los 101 de Ronda, pero con un desnivel más acusado. La zona, la comarca del Bierzo, muy diferente, podemos asegurarlo, que paisajísticamente hablando, que el recorrido de los 101 kilómetros de Ronda. Pues Ezequiel Suárez va a tomar la salida en esta cita. Y además, pruebas, pues este fin de semana tenemos la carrera popular Villa de Gaucín, el sexto trail Dolmen del Gigante, por ejemplo, o la primera Run for Parkinson's Jerez, de 9 kilómetros. Son tres pruebas que se van a celebrar el mañana sábado y el domingo, la carrera solidaria María Auxiliadora de Rota y la Sherry Maratón en Jerez de la Frontera. Por cierto, pues el que quiera participar en la carrera popular Villa de Gaucín, que esté atento a ese pequeño incidente que ha habido en la carretera de Cortes, que esperemos que ya haya sido retirado ese tráiler que se ha quedado pues cruzado en la carretera porque se ha hundido al paso de un puente. Es lo que tiene la carretera, como decimos, que une nuestra localidad de Ubrique con la de Corte, que está pues en lamentables condiciones. También vamos a tener rally este fin de semana, el rally de Gibraltar, el faro puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys en Alhorín de la Torre, donde va a participar Antonio Pérez acompañando a Cristóbal García, pero no con el R5, sino con su Porsche. Y aparte, pues las pruebas de ciclismo, que las propuestas de los clubes ciclistas de nuestra localidad y alguna prueba de carácter competitivo. Del mismo modo, también quisiéramos comentar, de hecho lo vamos a hacer, en el día de hoy vamos a hablar de la octava edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, que organiza, como saben, el Club Salto del Cabrero. Pues ese Pentathlon Ride ya tiene fecha desde hace tiempo, será el 4 de junio, y la inscripción la tiene abierta. Y atención, porque este año además incluye dos modalidades. Para aquellos a los que les retraía participar en el Pentathlon debido a la sección de ciclismo, pues por diversos motivos, por el recorrido, porque no se siente con confianza sobre la bicicleta, no domina la técnica, etcétera, etcétera, este año no tienen excusa, porque se incluye la modalidad Pentathlon Running, que es igual que el Pentathlon Ride, aunque se le quita la sección de ciclismo, mantiene el resto de secciones. Y claro, eso sí, para compensar, la carrera a pie, en vez de ser de 10 kilómetros, será de 18. Por lo tanto, vamos a dar los detalles, los primeros detalles importantes de lo que va a ser el Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Por cierto, ayer se celebraba la segunda jornada del Grupo A del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, con los siguientes resultados: Hermepiel 2, Cibercumbre 3 y Dimupel 2, de la Espiga 1, lo cual nos lleva a que tras la disputa de dos jornadas hay un cuádruple empate en este Grupo A con 3 puntos: Pintura C, Cibercumbre, Hermepiel y Dimupel 0, de la Espiga. Son estas las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 29 de abril a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Pinturas La Sierra. Nueva apertura en el centro. Estamos en calle General Lucarenas número 9, frente a Clínica Dental Company. Todo lo que necesita para decoración y limpieza lo encontrará en Pinturas La Sierra. Además, revestimientos, vinilos, parquet, papel para decoración, bellas artes. En Pinturas La Sierra le asesoramos para hacer de su elección todo un acierto. Pinturas La Sierra. Estamos en calle General Lucarenas número 9. Teléfono 620 70 44 82. Venga el Rubí. Antigua Viña El Boniato, en carretera Ubrique-Benaocaz, kilómetro 1,5. Venta El Rubí. Abrimos fines de semana y festivos. Le ofrecemos platos típicos, carnes ibéricas al carbón, revueltos, picadillos. En Venta El Rubí disfrutará de una buena terraza en un entorno único con vistas a la sierra. Y ahora, además, si lo desea, podrá celebrar comuniones, bautizos, reuniones de familias y amigos. Venta El Rubí. Consúltenos sin compromiso. Estamos en carretera Ubrique-Benaocaz, kilómetro 1,5. Teléfonos 660-41-21-43 y 660-41-21-47. Viajes Nevada organiza una excursión a Islandilla, Huelva. 3 días para el Puente del Petaquero, con visitas a Villarreal en Portugal, la Aldea del Rocío y Boyullos. Precio por persona 175 euros. Incluye autocar de lujo, hotel en régimen de pensión completa con comida buffet y animación por las noches, mariscada en Boyullos y guía acompañante, seguro de viaje. Más información y reservas, calle Velázquez número 1 o el teléfono 956-46-3539. Autocares Ubribus organiza una excursión a la Feria de Jerez el miércoles 17 de mayo, Día de la Mujer. Salida a las 11:30 del Parque Rafael Alberti. Regreso a las 10:30 de la noche. Precio por persona 10 euros. Más información y reservas al teléfono 678-65-7008. Preguntar por Manuel. Sábado 13 de mayo, a las 9:30, en el Parque Rafael Alberti, José de Lola en concierto. Porque a mi vida, si le falta tu aroma, está incompleta y me lastima. No te pierdas la presentación de su álbum Pura Vida en Ubrique. Además, con la actuación de artistas invitados. Entrada gratuita. Recuerda, sábado día 13 a las 9:30 en el Parque Rafael Alberti, José Drola en concierto. No te lo puedes perder. Colabora Dicabal, Fan and Baxi, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Centro de Estética Avanzada África, en calle Nevada número 13, junto a la Plaza de la Trinidad. Trabajamos con la más avanzada aparatología para tratamientos especializados para cada tipo de necesidad. Tratamientos faciales, lo más novedoso en limpieza facial para lucir un cutis perfecto. Cápsula del tiempo BDR. Haremos que tu piel recupere el aspecto que tenía hace años. En Centro Estética Avanzada África contamos con lo más avanzado en rayos UVA. Ponerte morena será más agradable gracias a nuestra cabina de última generación con aire acondicionado. Conseguirás un bronceado más duradero. Estamos en calle Nevada número 13, junto a la Trinidad. Teléfono 660-260751 o 636-002667. Centro de Estética Avanzada África, porque tú te lo mereces. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks? 5:48 minutos de la tarde, vamos a meternos ya inmediatamente con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana y enseguida nos vamos a quedar en el tema central de hoy, que va a ser ese repaso, ese primer avance de la octava edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Como decimos, vamos a quedarnos primero haciendo referencia a esas citas que vamos a tener hoy, mañana y pasado, y hasta incluso el próximo lunes. En principio, con el fútbol, como siempre, repasando esos horarios, como hemos comentado en nuestro sumario, el Ubrique Unión Deportiva Senior juega la antepenúltima, o disputa la antepenúltima jornada este fin de semana. Se desplaza a San Fernando, donde va a medirse al Cañorrera, último equipo de la categoría colista y equipo ya descendido a la tercera andaluza. Como hemos comentado antes, no debería tener problemas el Ubrique Unión Deportiva, que todavía se está jugando algo en comparación con su rival, que tiene que estar ya totalmente desmotivado con la consecución del descenso y después de haber pasado fatiguitas durante toda la temporada. Pero, como decimos, los equipos de la zona baja precisamente no se le han dado bien al Ubrique Unión Deportiva esta temporada cuando se ha enfrentado con ellos en sus respectivos feudos. Vamos a ver si la historia no se repite este fin de semana, porque, si no gana el Ubrique Unión Deportiva puede ya olvidarse de cualquier mínima opción que mantiene ahora, porque ahora es mínima la opción que tiene de meterse en el ascenso. Para mantener viva esa esperanza tiene que ganar todos los partidos que vaya a disputar, los tres que le quedan, y precisamente contra los tres equipos de abajo. Recordemos, Cañorrera ya descendido y posteriormente el Torrecera visitará Ubrique, equipo que se está jugando la permanencia, junto con Ilve, que será el último desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva. Así que vamos a ver, vamos a ir por partes, vamos a ir, como dicen, ahora, como está ahora tan de moda, partido a partido. Vamos a quedarnos con este primero ante el Club Deportivo Cañorrera. Y es de esperar que pueda encontrar alguna ayudita este fin de semana el Lubrico Unión Deportiva en forma de resultados que le convengan para ese objetivo de intentar meterse en ascenso. Nos referimos, por ejemplo, a que no puntúe el Vejer, que va a ser difícil, juega en casa el domingo por la mañana ante el Barbate, a que tampoco lo haga la Juventud Sanluqueña, este puede ser más probable porque se mide al líder, al Rayo Sanluqueño, Derbi Sanluqueño, el partido se va a jugar el domingo a las 6:30, y por ejemplo, a que tampoco lo haga el conjunto del Juventud de Prado de Rey, que precisamente se mide en Conil al Conil. Esos son ahora mismo los... Bueno, y el Puerto Real, no podemos olvidar al Puerto Real, que se mide en Jerez al Federico Mayo el domingo. Son los cuatro equipos que están por delante del Lubrico Unión Deportiva, desde el tercero pues hasta el sexto. Posiciones que puede ir ganando poco a poco, pero insistimos, ahora mismo el objetivo es ganar a Cañorrera y después ver si acompaña los resultados. El partido va a estar dirigido por Javier Tirado Pantoja, al que van a acompañar como árbitro asistentes Alejandro Rendón Marín y José Manuel Barreiro González. En lo que se refiere ya al resto de categorías, pues hoy dos partidos, uno que ya tiene que haber comenzado, el Lubrico Unión Deportiva Atlético San José, en el Antonio Barbadillo. Juan Manuel Ruiz Romero dirige este partido junto a Joaquín Antonio Gómez Añudo y Antonio Ponce Pérez, y una vez que termine este partido a las 7:15 está previsto el comienzo del Lubrico Unión Deportiva Atlético San José de la categoría infantil. En este caso el mismo trío arbitral será el que se encargue de dirigir este encuentro. Más partidos. Mañana sábado el Lubrico Unión Deportiva Alevín, que viene de perder ante el Flamenco por 5-3, partido que se jugó ayer, como hemos comentado antes, se mide al Guadalcacín mañana en el Barbadillo a partir de las 12 del mediodía. Antonio Ponce Pérez va a ser el encargado de dirigir este partido. Y no va a ser el único que va a jugar el Lubrico Unión Deportiva Alevín, porque para el domingo tiene previsto otro encuentro en Jerez ante la Unión Deportiva La Jerezana a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones deportivas de La Canaleja, en Jerez. Este será también el último partido de liga de Lubrico Unión Deportiva Alevín, ya que se cierra con esa última jornada la competición liguera. Y todavía nos quedaría un partido oficial, el del Lubrico Unión Deportiva Benjamín, que jugará el martes 2 de mayo ante el Juventud Jerez Industrial a partir de las 7:30 de la tarde en el Polideportivo de San Telmo. Más fútbol, la segunda jornada del Trofeo de San Isidro, este domingo en el campo municipal del Bosque. A las 10:30 se miden aspirantes y jóvenes veteranos, y lo que es el Antonio Barbadillo aquí en Ubrique, también el domingo a las 10 de la mañana, al Andalus Vampiros, y a las 12:45 Juventus San José. Pues esto es lo que nos va a dejar este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Pero antes de pasar a otra disciplina deportiva, comentar precisamente que en el día de ayer, como hemos dicho en nuestro sumario, se disputaba la segunda jornada del Grupo A del Trofeo del Petaquero, con estos marcadores: el Mepiel 2, Ibercumbe 3 y Dimopel 2 de la Espiga 1. La clasificación tras estas dos jornadas la encabeza Pinturas Fefi con 3 puntos, los mismos que Ibercumbe, Mepiel y Dimopel. De la Espiga es el equipo que cierra la clasificación con 0 puntos, pero teniendo en cuenta que solo ha disputado un partido, al igual que el Pintura Fefi, solo ha disputado un partido, ya que han sido los dos equipos que han descansado en estas dos primeras jornadas. La competición se reanudará el próximo jueves 4 de mayo con la primera jornada del Grupo B. Caché Artesanos, Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes, se miden a las 9 de la noche, y De Piña y Artilaf 2014 lo harán a partir de las 10 de la noche. Insistimos, sería la primera jornada del Grupo B. Y en baloncesto tenemos tres focos este fin de semana. El primero hoy mismo, a eso de las 7 de la tarde, se va a disputar esa primera semifinal de los playoffs por el título provincial cadete de nivel B. Asociación Deportiva Las Canteras, Fercabe Cabo, a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Chapín. Un partido que se ha retrasado en su disputa, una final a 4 que se tendría que haber jugado el sábado pasado, todo en un mismo día, pero que, bueno, por lo que hemos comentado antes, esta semifinal se juega hoy, la otra entre ceutíes y jerezanos se jugará mañana y queda pendiente la fecha de la finalísima. Veremos lo que ocurre, suponemos que dependiendo de los equipos que consigan clasificarse para la final se pondrá una fecha u otra. Y por otro lado, también mañana sábado tendremos partido, pero no en Ubrique, en Trebujena. El Cabo Mini se desplaza hasta Trebujena para enfrentarse en el pabellón Domingo Prubaño al Club Baloncesto Trebujena a partir de las 5 de la tarde. Recordemos también que en Grazalema se celebra el segundo torneo de baloncesto de Grazalema, aprovechando que visita la localidad cuatro equipos del Club Baloncesto Getafe. Se organiza este torneo junto con otros equipos de la provincia como Candray, Zimbis, San Fernando, La Liña y Cabu, y además del Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla, que también se invita para este torneo de tres días con muchas actividades lúdicas que va a haber a lo largo del fin de semana en el pabellón del Olivar de Grazalema. Pues cita atractiva para los amantes del baloncesto aquí de la Sierra de Cádiz, que nos alegra mucho que Grazalema también esté apostando por el deporte de la canasta, no solo con mantener equipos en competición, sino con este tipo de iniciativas que obviamente lo que busca fomentar el baloncesto en su localidad y aparte aprovechar las circunstancias, ¿no? Como es esa visita del Club Baloncesto Getafe, de cuatro equipos del Club Baloncesto Getafe. Recordamos también una cosa que comentamos en el día de ayer y es que el lunes, a partir de las 7 de la tarde, en el Café Brooklyn se inaugura la exposición de fotografía afroamericanquillo de Antonio Domínguez, Proyecto África Total 54. Pues una muestra de esos 4 o 5 meses en los que estuvo llevando a cabo su proyecto, sus shows a los distintos países de África Occidental. Un total de 16 países visitó en unos 4 o 5 meses. Además, hoy también, otra cita para hoy viernes, en este caso con el Fútbol Sala. A las 8:30 se mide el Don de Fútbol Sala y una selección de la Liga. Se trata del partido homenaje al campeón de la División de Honor, que se organiza todos los años una vez que termina el campeonato liguero, previo a lo que va a ser la entrega de los trofeos de esta Liga. Recordémoslos, en División de Honor, campeón Don de Fútbol Sala, subcampeón que de qué. Máximo goleador, pues va a estar repartido entre dos jugadores que han empatado a goles, Quisco Trujillo y José Antonio Bórquez. El equipo más goleador Estudiante, el menos goleado Quedeque y el más deportivo Revolución. En primera división, la Peña Bética se lleva la mayor parte de los trofeos, el trofeo de campeón, de máximo goleador y de menos goleado. Subcampeón es el Brill de 1979, que se lleva también el trofeo de campeón de Copa. Por cierto, y el subcampeón de Copa Peña Bética también. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 trofeos para Peña Bética, 2 para el Brill, el equipo más deportivo Newton y el máximo goleador Jesús Torres Carrasco. Y en segunda división, pues el Fran Generali se lleva el trofeo de campeón, Curtidos Cabeza el de subcampeón, Alberto Fuente Rodríguez el de máximo goleador, el de equipo más goleador y equipo menos goleado también son para Fran Generali, que también se lleva el trofeo a subcampeón de Copa, el equipo más deportivo Curtidos Cabeza y el equipo campeón de Copa MGS Seguro. Pues ya saben, a las 8:30 ese partido de exhibición, ese partido homenaje al Don de Fútbol Sala y posteriormente la entrega de trofeos de este campeonato liguero 2017. Más cosas, el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que tiene previsto para mañana, organiza mañana la segunda ruta senderista por Bornos, homenaje a Cristina Soler. Es una ruta de 16 kilómetros que iba a llevar el mismo recorrido que el año pasado, pero se ha tenido que variar, entre otras cosas, porque no han obtenido el permiso para acceder a un lugar público como es la zona aledaña a la presa de Bornos. Precisamente por eso van a llevar a cabo una actividad reivindicativa, o van a simbolizar una actividad reivindicativa, para que no se cierren los caminos públicos en referencia a esta eventualidad que, con la que se han encontrado. Y eso va a ser mañana, como decimos. Van a participar, además del Club de Senderismo Los Tres Caminos, otros clubes de la de nuestra comarca, dos clubes de Bornos y el club el Tritón de Prado de Rey. Por cierto, que la semana pasada el equipo de travesías de la decimoséptima, del Club Senderismo Los Tres Caminos participaba en la decimoséptima travesía de resistencia Sierra Tejada Almijara, de 47 kilómetros, con sede en la localidad de Sedeña, en la Charquía malagueña, y que incluye en esos 47 kilómetros lo que es la subida al Pico de la Maroma, que está a más de 2.000 metros de altitud. El equipo del Club Senderismo Tres Caminos participó con 10 senderistas, consiguieron una segunda posición, sumaron 24 puntos más, que lo mantienen como el equipo, como el mejor equipo, el primer equipo en la clasificación provisional de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, vamos a dejar a un lado nuestro repaso a la agenda deportiva para centrarnos en el tema central del que teníamos intención de hablar en el día de hoy, como hemos dicho, ese primer avance de la prueba que llega el 4 de junio, la octava edición del Pentatlón Raid Ciudad Ubrique. El padre de todo esto es Juan Cristóbal Chacón, que lo tenemos con nosotros. Juan Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú. 4 de junio, ya está la fecha y bueno, no vamos a decir este año con novedades, porque todos los años lo mismo, siempre hay novedades, no nos ha repetido. Me encanta. No se ha repetido el pentatlón original en ninguna ocasión, pero si hay que hablar de un año de novedades, este precisamente, y ahora vamos a explicar por qué. En principio, las inscripciones llevan abiertas ya algunas semanas, ¿no? ¿Cómo van? ¿Hay movimiento? Sí, las inscripciones llevan abiertas un par de semanas, y bueno, y como siempre que vengo a la radio, pues va lento, pero va. Hombre, casi siempre, porque todavía queda un mes. Queda un mes todavía. Ya sabemos cómo funcionan estas pruebas, ¿no? Ya uno es veterano en la materia y bueno, ya sabemos cuándo se apunta la gente, que lo deja. Es lógico también, por una parte. ¿Ya habrán visto los carteles? No sé si ya los tenéis en la calle, los carteles del Pentatlón. No, los carteles van a salir sobre el martes o el miércoles, saldrán ya los carteles. De hecho, bueno, el cartel ya está hecho, no está impreso, pero está hecho. Y nada, y ahí ultimando detalles y preparando que salga lo mejor posible. La noticia negativa de este año, sin duda, lo referente al Pentatlón, es que parece que no va a ser campeonato del mundo, ¿no? Vaya, no, porque lo hemos subido de categoría, es campeonato del universo. Del universo ya, este. Es coña, hombre. No, eso fue un plan coña y lo tomó la gente ahí a cachondeo y fue una anécdota y punto. Pentatlón es el pentatlón y se lo tomó a cachondeo la mayoría, pero hubo gente que se creía que era campeonato del mundo. De verdad, bueno, gente de fuera, ¿eh? Bueno, gente de fuera sí, se creía que era campeonato del mundo, pero bueno. Ahí está, ahí quedó la anécdota. ¿Cómo se presenta esta edición, Juanqui? Pues se presenta un poquito más difícil para el tema organizativo, ¿no? Pero yo creo que si lo hacemos bien y trabajamos fuerte, en el aspecto deportivo va a estar, yo creo que más vistosa. Y, y más atractiva para los corredores, porque pueden elegir la disciplina que uh-huh. quieran, y yo creo que cada uno en sus posibilidades pues elegirá la que más le gusta. Uh-huh. Una prueba que, como hemos comentado muchas veces, es complicada de organizar, porque tiene muchos frentes, ¿no? Muchas disciplinas deportivas, muchos detalles que cubrir. Y bueno, además, año a año ha presentado variaciones. Supongo que esas variaciones siempre han ido con la idea de mejorar la prueba y en la medida de lo posible de que se anime más gente a participar. ¿La inscripción sigue siendo para ti una obsesión, no? ¿O no? La inscripción, claro. Bueno, yo deja de ser una obsesión porque yo ya me he planteado en un número de participantes, ¿no? Que por desgracia pues no llegamos a ese número, pero bueno, podemos, que es un número no es muy elevado, son 150 participantes, que es lo que creemos que podemos llevar bien, porque una prueba tan compleja como esta, con tantas callejuelas, con tanto cruce y demás, pues hay que, si metes una cantidad elevada de participantes que vengan a participar uh-huh. y se te va de las manos, pues la verdad es que es un fiasco. Entonces, pues, tenemos una prueba que tiene su 100, su 120, su 90 participantes, y se hace perfectamente, se pueden controlar mejor, aunque sea una prueba compleja. La mayoría de esos participantes suelen ser ubriqueños, la gente de fuera. Bueno, también hay que entender que hoy en día casi toda la publicidad se hace a través de internet, de las redes, y la gente, quizás viendo la complejidad de la prueba, puede que no, la gente foránea me refiero, que no venga hasta Ubrique, y la que viene es precisamente porque lo ha conocido por el boca a boca, ¿no? Exactamente. Que quizás sí, es lo bueno, dentro de lo malo, lo bueno que tiene, ¿no? Lo bueno que tiene esta prueba, que el boca a boca funciona muy bien. Y vienen recomendados. Y vienen recomendados, y de hecho repiten, gente de fuera repiten, tengo un buen número de corredores que me repiten todos los años porque es una prueba que les gusta. Y dicho esto, pues también decirte que no es una prueba habitual, uh-huh. Como quien dice, es única en el mundo. Y por tanto, pues no tiene el tirón que tienen otras pruebas. De distancias oficiales, ¿no? Exactamente. Como otras pruebas, como una carrera popular o como una carrera de mountain bike, ¿no? Pues son carreras que se sabe la gente a lo que va y lo que se va a encontrar, pero aquí con la incertidumbre, ¿esto qué es? Ahora tiro, ahora me meto en el río, ahora mezcla. Aunque la gente, hay pruebas por ahí de este tipo de aventuras, de distancias muy cortas, que son de estas de barro y demás, que no tiene nada que ver con la pentatlón, pero que tienen el tirón, pero porque es una fiesta, como quien dice, no es... Propiamente dicho, no es una carrera de... No es una carrera... Más como una prueba de supervivencia, ¿no? Una cosa así, como... Una carrera para divertirse, ¿no? Porque va gente de todas las edades y van disfrazados y van... No, aquí es una carrera que... aunque el primer año hubo gente que se disfrazaron... Sí. El primer año hubo gente que se disfrazaron, después se dieron cuenta de que era una carrera que es dura. Uh-huh. Es dura, no nos salimos de los términos del pueblo, ni del casco, ni de la periferia de Ubrique, pero que es una prueba que es dura, y todos los años, por eso vienen los cambios estos que estamos dando, ¿no? Porque queremos mejorarla. Entonces, por ejemplo, el año pasado creí como un acierto de subir la prueba a las antenas, ¿no? Uh-huh. Para darle un poco más de fuerza a la prueba, pero viendo el comentario de la gente, pues me equivoqué, ¿no? Entonces, de hecho, este año pues la he quitado, ya no subimos a la antena, era una cuesta que tiene un porcentaje bastante elevado y eran dos vueltas nada más en bicicleta, pero la mayoría hacían de... Hacían pupa, ¿no? La mayoría de los participantes que iban por la cuesta, pues la verdad es que sufrieron bastante. Hay gente que le gusta, como todo, hay mucha gente que le gusta la prueba... Súper dura, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar de acaparar un poco a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que también tiene su miga es elegir la fecha. Este año, bueno, a excepción de este fin de semana que estamos viendo lluvia, ha sido un año pues, especialmente seco. Todo lo contrario del año pasado, que recuerdo que cuando... Cuando organizaste, bueno, cuando estaba establecida la fecha, pues quizás el río llevaba más caudal del que tú esperabas. Uh-huh. y este año pues te la va a evitar, nah, va a desear para que lleve caudal, por lo menos, ¿no? Yo siempre pienso, ¿qué fecha pongo? Y al final digo, si da igual, no voy a acertar. El año pasado, pues, un montón de agua y fue súper complejo montar las presas porque por el caudal que llevaba el río. Las montamos, quedó una prueba espectacular de río porque al fin, el día de la prueba el agua venía como medía, estaba todo, salió todo bien. Hace dos años me pasó totalmente al contrario, el roén no se secó, la parte de arriba, harta del río, estaba seca, menos más que montamos las presas una semana antes y pudieron coger poco a poco, pudieron coger agua y pudimos hacerla. Y este año pues vamos a ver qué pasa con el secano que llevamos en lo harto. Vamos a ver el 4 de junio a ver cómo está el río, a ver qué es lo que me encuentro. No, a ver, me puedo encontrar un el Niágara. Dicen que cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Sí, vamos a ver. Dicen tantas cosas. Sí. El año pasado, la edición, pues una de las características fue que aumentaste el número de kilómetros de carrera a pie, ¿no? En comparación con ediciones anteriores, y este año ya opta por crear una modalidad en la que no se incluye la bicicleta. Exactamente. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues muy sencillo. Me gustaría darle la oportunidad a estas personas que les gustan, que ya está en la octava pentatlón que se hace, y siempre te llegan a los oídos de que hay gente que no la hacen porque no son técnicos con la bicicleta, porque la bicicleta se le da mal. Entonces yo, no es de este año, no es que se me ocurrió este año, a mí se me lleva ocurriendo ya desde hace dos o tres años antes de hacer una prueba que no incluya la bicicleta, simplemente por darle la oportunidad a estos corredores de que también la disfruten como prueba de pentatlón. Entonces pues este año pues la categoría running, que se llama, pues está exento de bicicleta, y esperando que se lo pasen bien y disfruten de una pentatlón. Que eso no quiere decir que se les reste dificultad a la modalidad running, porque lo que se le quita por un lado se le mete por otro. Me refiero a la dureza, la carrera a pie, aquí va a ser ya otra. La carrera a pie, evidentemente, en la categoría running, ya que no hacen la bicicleta, pues llevan más kilómetros de carrera. Porque si la dejo con los mismos kilómetros de carrera, pues va a ser una carrera. Creo pensar que va a ser una carrera un poco corta, y entonces pues les quiero dar ese punto de dureza y hacerlo un poco más larga que la de Ray. ¿Esto no dificultará más el seguimiento de la prueba si ya es difícil seguirla? Yo hablo por los doblados, por esto, por lo otro. En ese aspecto, bueno, creo que lo vamos a hacer bien. Llevamos un equipo de entre el, la cobertura de walkie que tenemos, y después llevamos dos motos de cabeza. Una moto va con la disciplina ride de bicicleta. Una moto va con los orihuelas. Bueno, los orihuelas o quien sea, ¿eh? Sí, no, yo desde, solo ganan los orihuelas. Desde aquí reto a los orihuelas que vienen gallos que se vayan preparando también. Mm-hmm. Y nada, y decirle que va una moto en la categoría ride. La categoría ride de bicicleta, va una moto delante. En la categoría running, la de a pie, también va otra moto delante. Y después llevo en la parte de cola, llevo dos bicis escobas más un corredor que va con la categoría running. Uh-huh. O sea, lo que es la punta y la cola está bien controlado. Por ti, yo me refiero a los exactamente espectadores. Exactamente, por la organización, por los espectadores. Pues simplemente... Pregunte. No, simplemente pregunten, no. Cuando vean, por ejemplo, la moto lleva un distintivo delante, que va a poner ride o running. Entonces, cuando pase la moto de ride, pues la de la bicicleta, y cuando pase la moto de running, es la gente a pie. Uh-huh. Vamos con lo que a ti te gusta. Descríbenos el orden de la carrera, cómo queda. Esto, si quieres, puedes ir a tomarte un café. Pues... vamos a hacerlo lo más breve posible, porque ya decimos, claro, el recorrido varía en el pentatlón running, pero el que hace el pentatlón running con la bici, ¿lo hacen en la modalidad running el corredor a pie? ¿El mismo circuito o no? Es el mismo circuito. ¿Vas a mezclar los dos? Es el mismo circuito, pero con diferentes distancias. Vale. ¿Sabes? O sea, el circuito es el mismo para todos. pero tan solo las bicicletas pasan por un sitio donde no pasan los corredores, pero es un tramo muy corto. Se supone entonces que van a coincidir gente con bici y gente corriendo, ¿no? Exactamente, van a coincidir, pero como vamos a hacer una doble salida, pues y a la zona de tiro, por ejemplo, van a entrar en diferentes tiempos, pues ahí va a haber un espacio. Como tenemos un circuito de unos 7 kilómetros, la cosa va a ir fluida. Y como no son 500 personas, pues... También. Vamos a ello, pero no es necesario que nombre las calles por las que van a pasar. Comienza con la carrera a pie. Por cierto, la salida y la meta, ¿dónde va a estar ubicada? Pues la salida y la meta va a ser igual que el año pasado, va a ser en la cancha de fuera de... ¿Del pabellón? Del pabellón. Ahí va a estar la salida y la meta. Y la salida, pues haremos, como he dicho antes, una doble salida. Saldrán primero los corredores de bicicletas, los de Rai, la pentatlón auténtica. Y 10 minutos después o así, pues saldrá la otra categoría haciendo el mismo recorrido, porque las dos categorías salen a pie. Entonces hacen el mismo recorrido, que es darle la vuelta al pabellón y al cerro de la piscina, y ya entran en lo que es la piscina y los obstáculos, y a la salida de ahí pasan, todos van a pasar por la zona de boxes, donde están las bicicletas, tanto los running como los ride, van a pasar por la zona de boxes y van a subir a la zona de tiro. En la zona de tiro. Pero ya los ciclistas con la bici. No, todavía. No. Vale. En la primera vuelta van todos corriendo. Tienen que hacer los de la bicicleta tienen que hacer su primera vuelta. Sí, igual que el año pasado. Sí. Exactamente. Sí. La bicicleta es exactamente igual que el año pasado. Y entonces, como vienen con el intervalo ese de 10 minutos, entrarán antes los de rail, los de la bicicleta, se irán hacia la zona de tiro, pero ellos en la primera vuelta no hacen el tiro. ¿Dónde está la zona de tiro? En la piscina, arriba, en el aparcamiento de la piscina. Okay. Entonces no hacen el tiro y siguen para los olivares haciendo su recorrido. Y luego, cuando llegan a los 10 minutos, cuando llegan los primeros corredores de running, pues en la zona de tiro pues ya paran. Ellos sí tiran. Ellos tiran la primera vez, con lo cual los de la bicicleta ya llevan... Más ventaja todavía. Llevan todavía más ventaja. Tira la primera vez. En esa primera vez, como va a haber una aglomeración de gente, pues esta primera vez no van a penalizar. Simplemente van a tirar, va a puntualizar el punto, lo van a coger. Si han dado 2 dianas, 3 dianas, 5 dianas, 10 dianas, le van a coger la puntuación, pero no van a penalizar con el plan de que haya fluidez. Entonces saldrán otra vez en la misma dirección donde han ido para los olivares, donde han ido los que hacen la bicicleta, y hacen exactamente el mismo recorrido del año pasado, llegando a la Plaza de Toro, a Parque Rafael Alberti, y ya entran al convento, en el convento, en el Museo de la Piel. La piel. Entran en el Museo de la Piel, entran en el otro museo, en el Museo de Historia de Ubrique, y ya se van para lo que es el casco antiguo y el carril y la sierra. Hacen la sierra hasta el Carvario y ya se vienen otra vez al casco antiguo hasta llegar a la plaza del ayuntamiento, bajan por la calle de la cárcel y ya van buscando lo que es el río en la plaza Tino Garbán. Y en la plaza Tino Garbán entran tanto los running como los rides, todos entran al río, hacen el mismo camino y hacen todos el río abajo hasta el pabellón. La única diferencia en esta primera vuelta que los del running hacen la prueba de tiro y los del ride no. Exactamente. Sigamos. Entonces, una vez que ya se sale del río, otra vez se hace el cerro de la piscina, los obstáculos. Y ya los que van a hacer la bicicleta, los ride, pues cogen ya la bicicleta y se disponen a dar 3 vueltas al circuito de mountain bike, ¿no? Y cuando llegan los running, pues van otra vez al tiro. Hacen su segunda tirada de tiro. Y los de la bicicleta no hacen tiro. Dan su vuelta los de la bicicleta y los ride dan su otra vuelta. Exactamente igual. La bicicleta no, porque no pueden subir al Carvario ni nada. Entonces hacen lo que es el casco antiguo y demás. Pero los de la carrera a pie, los running, hacen exactamente el mismo circuito, suben otra vez al Carvario, que eso es lo que tienen más distancia también, suben otra vez al Carvario, y al bajar van otra vez al río. los de running, los de carrera a pie. Van otra vez al río, mientras que... Hacen dos vueltas similares, entonces. Similares, pero cuando una vez que llegan al río, en vez de bajar hacia abajo, hasta el pabellón, van a los nueve caños. Allí en los nueve caños hay un punto de control donde se le hace la entrega de las camisetas, que se le entregamos las camisetas en carrera, porque es un punto de control para la organización. El que lleva la camiseta ya sabemos lo que lleva eso. Entonces salen por los nueve caños y una vez que salen por los nueve caños van otra vez al Carvario. Y suben su tercera vez al Carvario. Bajan por el casco antiguo, entran al río y ya se van el río abajo. Mientras los otros están dando vueltas con la bicicleta. Van el río abajo, salen del río, hacen el cerro de la piscina, los obstáculos, el tiro por última vez y ya entran en meta. El tiro. Ya ha terminado la running. Han hecho un total de... No sé si tengo que medirlo exactamente, que lo quiero poner la semana que viene, pero va a salir un total, contando con el río, unos 18 kilómetros. Y después, lo de la bicicleta, pues exactamente igual que el año pasado. Hacen su carrera... dan tres vueltas. El año pasado daban dos. Este año dan tres, pero le hemos quitado el tema de... Le hemos quitado la antena y parte del callejón de las mocitas y todo eso lo hemos quitado. Entonces, prácticamente son los mismos kilómetros, pero un poquito más suave. Y cuando sueltan la bicicleta, pues igual que los otros años, sueltan la bicicleta. Bueno, en su tercera vuelta de bicicleta, entran al tiro. Cuando van a disponerse a dar la tercera vuelta, entran al tiro y ya después, cuando llegan a los boxes, sueltan ya la bici y hacen la última parte a pie, que sería sueltan la bicicleta, suben al tiro, hacen por segunda vez el tiro, ya le han hecho una en bicicleta, hacen por segunda vez el tiro, entran a lo que son las instalaciones de la piscina, cruzan la piscina, los obstáculos. Y de los obstáculos, pues se van al río, por la parte del Solimán. Y del río ya ellos suben, igual que el año pasado. Suben hasta los nueve caños, donde también le dan la camiseta. Y de los nueve caños, salen de los nueve caños, hacen el casco antiguo y suben otra vez al Calvario. Otra vez casco antiguo, el río abajo. Y ya se salen por el pabellón. El cerro de la piscina, los obstáculos y el tiro y la meta. Y así serían las dos pruebas. Ahora bien, hay que controlarlo todo eso muy bien. Eso, un poquillo. No, llevan dorsales diferentes. Llevan los de rail, los de bicicleta. El dorsal del pecho, pues llevan una franja de un color vivo. Y cuando vayan los dos a pie sabemos quiénes son los Rai y los Runi, ¿vale? Y ya tenemos el personal en los sitios donde tienen que ir a un sitio o a otro. Los que tienen que tirar, pues lo echarán por un lado, los que tienen que seguir, pues lo echarán a otro. Y bueno, y esperemos que salga todo bien, como ha salido todos estos años. Juancri, ¿cómo se va a llevar el tema del tráfico? ¿Va a haber calles cortadas? Pues sí, el casco antiguo va a estar cortado. El casco antiguo, la parte alta, pues está cortado, no hay ningún problema. Ahí la gente de Ubrique que viven por esa zona, por el casco antiguo, la verdad que chapó por ello. Animan, se ponen la puerta, me hacen incluso el favor de limitarme la calle y de ayudan a los voluntarios cuando le hace falta ayuda, y la verdad que estoy muy contento con ellos. No tengo ninguna queja de que les estorbe la prueba para nada, al contrario, de ellos les gusta que se les tenga en cuenta y que haya cosas por la zona alta del pueblo. Y nada, y después calles principales, pues sigo con la política mía de siempre, no cortar las arterias principales, no cortar las arterias principales, a no ser que sea porque ya no hay otra posibilidad, ¿no? Y se corta, pero lo mínimo posible. Juan Cristóbal, ¿crees que el octavo pentatlón es más duro que el primero? o exigente, podríamos decir, pues, que la primera edición. ¿Se ha endurecido con los años? No. Yo creo que el pentatlón primero fue de los más duros. ¿Mm? De los más duros, porque tenía una brutalidad de carrera, tanto bicicleta como a pie. Date cuenta que cogía parte del casco antiguo, pues cogía todo el cardereto. Me acuerdo yo que cogía el cardereto y, bueno, era cada vuelta era, no sé si llegaba a 8 o 9 kilómetros cada vuelta. Y eran 3 vueltas. Era bastante potente. Uh-huh. Bastante potente. No quiere decir que este sea light ni nada, pero que yo creo que es más atractivo. Uh-huh. Que el primero que hice, para mi gusto. ¿Dónde queréis montar las pozas? ¿En los mismos sitios? El mismo sitio, sí. La verdad es que vienen bien ahí. Me gustaría montar más pozas y hacer las cosas, pero no se puede abarcar tanto, ¿sabes? Mm. Ya demasiadas cosas tiene el pentatlón como para meterle. Las pozas, pues, una va en la Plaza de los Ejércitos, que es la grande, y una más pequeña, pero con el tema de con el tema que le hemos puesto la cangrejera. Uh-huh. Va en la Plaza de la Estrella. Te digo en primicia que queremos poner una novedad, si es posible. No es seguro que la pongamos, y es para lo que te he comentado antes de intentar de que las arterias principales de pues vayan, que estén fluidas con el tráfico. Uh-huh. Y no haya ningún problema. Y es en la calle Azorín. En la calle Azorín me gustaría, tengo pensado, pero no sé si me saldrá, montar un andamiaje, especie de rampa. Uh-huh. En las que las bicicletas entren por la rampa y vayan al río. Suben y bajan la rampa, entran al río, pasan por debajo del puente de la Estrella y suben otra rampa. Uh-huh. y salen, pero bueno, ya lo tengo que hablar con las personas que lo hagan y demás, y llega a un acuerdo y no sé si saldrá, pero es una idea que tengo, que yo creo que está bien, porque le da a la carrera, le da un punto de emoción, un punto de aventura, ¿no? Un punto de aventura, un punto de locura. Uh-huh. y yo creo que estaría muy entretenido, ¿no? De ver una bicicleta entrando en el río y saliendo después por la otra parte. Y por el otro lado, pues nada, simplemente pues quedaría la Plaza de la Estrella totalmente libre al tráfico, puede ir cada uno al Mercadona o a donde quiera ir. Vamos con las últimas preguntas, porque ya estamos cerca del final. ¿La zona de lavadero va a haber? Sí. En el pabellón, ¿no? En el pabellón, gracias a los bomberos de Ubrique, que muy amablemente pues me ceden el material para el regadío de los deportistas. Uh-huh. Y vamos a montar el lavadero ahí en el pabellón. Tiro en el aparcamiento del pabellón, obstáculos en el campo de césped artificial y los boxes en la cancha exterior. ¿Dónde vais a hacer la prueba de piscina? La prueba de piscina la vamos a hacer en el Ubrique el Harto. Bueno, vámonos. Evidentemente. premios y categorías. ¿Qué tenemos? Pues los premios tenemos los tres absolutos, masculino y femenino. Tenemos los promesa, veterano, el tiro. Y después tenemos la categoría running, solamente hay los tres primeros, las uh-huh. tres primeras y el tiro. ¿General y local o todo general? Todo general. Todo general. Uh-huh. Hemos quitado la categoría de local porque para mí era un subirse dos veces el mismo en el podio, claro. Ahora uh-huh. local. Y hemos quitado la categoría de local. ¿Y qué premios tenemos? Pues tenemos, aparte del trofeo que damos, pues vamos a dar un regalito de artículos de piel, uh-huh. de Avileto, de Amici, vamos a dar unos llaveritos, total, haremos algún sorteo con lo que haya. Todavía no lo tengo muy claro porque estoy recopilando todavía material. Pero ya se verá un poco más adelante lo que hemos reunido. ¿El Ágape de Convivencia dónde? En el mismo pabellón. ¿En el pabellón? Sí. Polideportivo. Pabellón está ese eso está patrocinado por Siete Pecados. Y más cosas, la inscripción, ¿cómo y cuándo? Y ¿cómo y hasta cuándo? Bueno, la inscripción, como ya de hecho, lleva 2 semanas abierta. Se pueden inscribir, están en la página, podrán ver el número de cuenta y podrán pueden hacer la inscripción en ese número de cuenta. Y para los que estén aquí en Ubrique o que se quieran desplazar a Ubrique y apuntarse aquí en Ubrique, pues en el PAS 7 Pecados también pueden inscribirse ahí, uh-huh, in situ. Una última cosa para despedirnos. Pues nada, que me salga bien como me ha salido todos estos años atrás, y que la gente disfrute y que las novedades estas que hay ahora, pues que tengan un buen efecto. Que sean bien, bien acogidas, sin duda. Pues Juan Cris, muchas gracias y mucha suerte para este Pentathlon Ride. Nosotros nos vamos a despedir también, hay ya ganas de puente, así que como estamos sobre nuestro tiempo, tan solo recordar que este fin de semana la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, la 13ª, será Ubrique, Puerto del Boyar, Montejaque, Benojan, Cortes y Ubrique, 105 kilómetros, y la del Grupo de los Perea, Ubrique, Huerta Dorotea, Puerto de Montejaque y Ubrique, de 90 kilómetros. Lo dicho, muchas gracias Juan Cris, nosotros nos vemos el próximo martes a eso de las 5:30. Feliz puente, muchas gracias. Gracias. Y se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.